llenando mi vida de ilusión y de amor. Hoy te doy mi libertad, confío en ti, como roca será. No sé si fuiste tú.